En pro de tu salud, Radio UI recomienda: refuerza tus hábitos de higiene. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, de preferencia líquido. Cubre tu boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. Tira inmediatamente el pañuelo en una bolsa de plástico y lava tus manos. Recuérdalo, es por el bien de todos.